vencer a Cristo mis pruebas, solo no puedo cargas llevar. Cristo me ayuda en mis angustias, pues con amor me puede cuidar. Debo decir, las puede aliviar. Debo decirle mis aflicciones, Él es mi amigo fiel y leal. Cuando le pido, Cristo me escucha, calma mis penas, solo no puedo cargas llevar. Debo decir a Cristo mis penas, solo Jesús las puede aliviar. Las atracciones